El título del mensaje de hoy se llama Una historia extravagante. Una historia extravagante y está basada en Lucas capítulo 15 versículos 11 al 32. Es comúnmente llamada la parábola del hijo pródigo. El Señor Jesucristo se lució por muchas de sus enseñanzas y una de las enseñanzas más conocidas del Señor Jesús es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola fue dedicada para personas religiosas. Esta parábola tiene dedicatoria. Está dirigida a aquellas personas que suelen estar en un ambiente de iglesia y que a pesar de que se esfuerzan por cumplir los mandamientos, agradar a Dios, son personas que están regularmente enojadas. Enojadas. Enojadas con aquellos que no cumplen las cosas que Dios manda. Y personas que se sienten buenas. Así que esta es una enseñanza para usted que le gusta ir a la iglesia, que le gusta oír sermones. ¿Están listos? ¿Y por qué digo que es así? Porque el Señor Jesucristo, cuando ya iba camino a la cruz, Él en un momento, en ese transcurso, recibe las críticas de los religiosos de su tiempo, la gente que estudiaba la Biblia, la gente que cumplía los mandamientos, la gente socialmente y religiosamente más buena, que les llamaban los fariseos. Los fariseos eran un grupo consagrado al estudio bíblico y al cumplimiento de los mandamientos de Dios, pero que habían llevado esa obediencia a un extremo y ellos se separaban de todos aquellos que no se esforzaban por agradar a Dios de una manera radical. Cuando Jesús vino y empezó a gastar su tiempo con ese tipo de pecadores, ellos se sintieron ofendidos. Y entonces criticaron a Jesús por hacer eso. El capítulo 15 de Lucas comienza leyendo así: todos los recaudadores de impuestos, que es un grupo de pecadores muy especial, y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Quiere decir que esas personas se sintieron inspiradas en tenerle confianza a Jesús, no se sintieron rechazadas. ¿Observan eso? Pero dice el siguiente versículo en Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe los pecadores y come con ellos. Era inconcebible para ellos cómo Jesús, si en verdad venía de Dios, se juntaba con la chusma. Muy mal, decían, muy mal Jesús, muy mal. Como diciendo, debería estar con nosotros si fuera de Dios. Los escribas eran un grupo de fariseos. Dentro de todos los fariseos, había un grupo de fariseos que eran todavía más consagrados. Estos dedicaban de tiempo completo las 24 horas de su vida al estudio de las Escrituras. Bueno, claro que también dormían. Estoy diciendo que su trabajo era el equivalente a lo que hoy en día llamaríamos teólogos, ministros o pastores. ¿Está claro? Los escribas eran los fariseos consagrados de entero al estudio bíblico. Los demás fariseos tenían sus oficios, sus labores, sus actividades regulares como todo ser humano, pero pertenecían a este grupo religioso. Pero los escribas se dedicaban de lleno al estudio de la Escritura. También se les llama en otros pasajes los doctores de la ley. Eran fariseos también. Ellos estaban muy ofendidos. Entonces Jesús hace un alto y les da tres historias como respuesta a esa crítica que le hicieron. Las tres historias tienen que ver con algo perdido. La primera historia empieza aquí en el capítulo 15, versículo 3 al versículo 7. Trata de una oveja perdida que el pastor va y busca, encuentra, y cuando la encuentra se alegra mucho. La segunda historia va del versículos 8 al 10 y trata de una moneda perdida que una mujer busca y cuando la encuentra se alegra mucho y invita a sus amigas a alegrarse con ella. Y la tercera historia trata de un hijo perdido que cuando regresa al hogar el padre sale y lo busca y lo encuentra y se alegra mucho y invita a los que lo aman que se alegren con él. Pero en la tercera historia trae un añadido al final que resulta extraño para el lector. Y esa historia, las tres historias llevan dedicatoria. Jesús se las dedica a los fariseos y a los escribas que lo estaban criticando. Hoy vamos a leer la parábola del hijo pródigo como se le conoce. Pero antes de entrar al estudio de esta parábola, vamos a hacer una aclaración doble. Primero vamos a aclarar qué significa parábola y después vamos a aclarar lo que significa pródigo para que podamos entender bien de qué se trata. En primer lugar, si ustedes ven, a partir del versículo 3, dice entonces él, hablando del Señor Jesús, les refirió esta parábola. Entonces la palabra parábola aparece en la Biblia. ¿Está claro? En realidad es la primera de las tres parábolas que el Señor va a dar aquí. Una parábola es una historia de la vida cotidiana con un mensaje doble. Uno de los mensajes es simple, es claro, es literal. Y el segundo mensaje es escondido y es espiritual. Entonces, una parábola es usar una cosa de la vida cotidiana para mandar un mensaje encriptado, espiritual, que solo aquellos que presten atención lo van a descifrar. ¿Está claro? Bien, eso es una parábola. Pródigo. Si usted busca la palabra pródigo en el diccionario de la Real Academia Española, usted va a encontrar varias explicaciones que se resumen todas en una sola palabra. La palabra pródigo significa dadivoso. ¿Qué significa pródigo? Dadivoso. La palabra pródigo se puede aplicar en sentido negativo y en sentido positivo. En sentido positivo, pródigo es lo mismo que decir muy generoso. Una persona que es muy generosa ayudando a otras. Y en sentido negativo, pródigo significa desperdiciado, derrochador, malgastado. ¿Está claro? En la historia que estamos a punto de leer, no hay un personaje pródigo. Hay dos. Uno en sentido negativo, que es el que ocupa la mayor parte de la historia. Dos tercios de la historia se dedican a describirnos uno pródigo en sentido negativo, uno que malgasta sus cosas. Pero detrás de ese hay otro más pródigo, que es el padre de ese personaje, porque todo lo que ese va y malgasta lo saca de su padre, y lo que saca de su padre apenas alcanza a ser la tercera parte de todo lo que su padre tenía. Y el padre termina dándolo todo. Quiere decir que hubo uno más pródigo, más generoso, ¿no es cierto? Y ese es el padre de la historia. Las historias en los tiempos bíblicos seguían una dinámica casi idéntica a las historias modernas, que eran, en la primera escena, se daba las circunstancias y se presentan a los personajes de la historia. En la segunda escena se nos introduce un problema y en la tercera, la solución al problema. ¿Están listos para entrarle a la historia? Esta historia rompe todos los esquemas, tanto culturales como religiosos para los oyentes y también en la dinámica de la historia, porque la historia al final nos deja sin solución, nos deja en suspenso. Pero vamos a verla en detalle. Empecemos viendo el escenario. Versículo 11. Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Entonces ya se nos aclara aquí que hay tres personajes en la historia. Un hombre y sus dos hijos. En el siguiente versículo se nos da a entender que el hombre era muy rico. Dice, y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Entonces, este hombre tenía dos hijos y tenía una hacienda. ¿Está claro? Era rico, era una hacienda grande, porque más adelante se nos va a decir que él tenía muchos jornaleros, que tenía siervos o esclavos. Es decir, es un hombre con mucha riqueza y tiene dos hijos. En los versículos 11 hasta el versículo 24 se nos hablan del hijo menor, que es el hijo malo. Y del versículo 25 al versículo 32, la última de las tres partes de la historia, se nos habla del hijo mayor, que es el hijo bueno. Entonces vamos a ver el problema y la solución del hijo menor. ¿Estamos listos? Empezamos con ese primer punto. Versículo 12 dice, el menor de ellos le dijo al padre, le dijo, dame la parte de la hacienda que me corresponde. ¡Wow! ¡Qué mal hijo! Aquí se nos presenta un hijo malo, malo de entrada, porque le está diciendo a su papá, mira, a mí no me importas tú, a mí lo que me importa es tu dinero. Por mí que te murieras, pero no te deseo la muerte si quieres con que me des mi dinero. ¿Tu dinero? Sí, yo quiero la parte que me toca. La parte que me toca a mí. De hecho, cuando el joven está diciendo, dame la parte de la hacienda, literalmente está diciendo, dame la suerte de los bienes. O sea, tú echa ahí y reparte lo que a mí me toca, yo lo quiero, ya lo quiero. Esto era una, lo que aquí se presenta pues el problema. El problema es evidente, el joven ama las cosas de su padre, no ama a su padre. ¿Verdad que no? No ama a su padre. Él lo que quiere es ya disfrutar de los bienes que su padre supone que le va a dar. ¿El padre tiene la obligación de darle los bienes? Claro que no. Pero esto es una exigencia insolente de este joven. Y después que tú oyes eso, te sorprendes. Dices, ¡qué bárbaro! Cualquiera que hubiera oído esto, si esto hubiera pasado cuando yo era niño allá de donde yo vengo, no, hombre, el padre que hubiera hecho, le hubiera dado un cacheta, cállese, insolente, pues, ¿qué se cree? Y lo hubiera castigado, ¿no es cierto? Esta es una demanda sorpresa la que hace este joven, pero sorprende más la respuesta, porque dice que el padre, en lugar de darle un castigo que él se tenía bien ganado, dice el versículo 12 al final, les repartió sus bienes. Literalmente, esa palabra bienes en la Biblia de las Américas, en el original es su vida. La vida. Bios en griego. Es decir, la propiedad de este hombre no solo es riqueza, pero es la fuente de su sustento. De eso vive la familia. Por eso algunas versiones tradujeron ahí bienes, le dieron su sustento, así dice. Entonces, el padre divide la hacienda, la propiedad, en tres partes, porque la ley de Moisés decía en Deuteronomio capítulo 21, 17, que el hijo mayor, el primogénito, debía de recibir dos veces la parte de la herencia que le tocaba en comparación con sus hermanos. Si un padre hubiera tenido 10 hijos, entonces a la hora de dar su herencia la tendría que haber dividido en 12 partes, dos partes para el hijo mayor y una para cada uno. Pero como solo tiene 2 hijos, entonces tiene que dividir la herencia en 3 partes. Dos partes para el hijo mayor y una tercera parte para el menor. ¿Está claro? Entonces, el padre consiente con el hijo, pero ¿qué estás pensando? Ha de haber dicho todo el mundo. Eso es inaudito. Entonces sorprende más el padre con su extravagante generosidad. Para los dos hijos, es claro, Jesús al decirlo, les repartió la herencia. Se luce el padre siendo generoso con ellos. Entonces el hijo menor aumenta el problema, porque lo que tanto se temía es precisamente lo que sucede en el versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Si dice que no muchos días después el joven hace esto, quiere decir que el joven cometió una gravísima necedad. Es decir, una vez que recibió la parte de la herencia que a él le tocaba, el joven la puso en venta, short sale, decimos aquí en Estados Unidos, venta rápida. En aquellos tiempos, a diferencia de ahora, cuando una persona tenía una propiedad de ese tamaño y la vendía la propiedad no se entregaba si se fragmentaba hasta que se muriera el dueño presente. ¿Quién quisiera comprar en nuestros días una casa que alguien divide en dos y quiere vender la mitad? Dice, pero no vas a poder ocupar la casa hasta que se muera el que vive en la otra mitad. Dice, no, pues así no, eso no es negocio. La única forma en que tú te animarías a comprar una propiedad así, esperando hasta la muerte del dueño presente, sería si fuera una ganga, una ofertota, ¿sí o no? La única forma en que el joven pudo haber vendido su propiedad en pocos días fue rematándola a bajo precio. Esto no solamente fue una necedad, sino que fue un mensaje de desprecio por toda su familia. ¿Captan el punto? Es decir, él está menospreciando el sacrificio que su padre ha hecho durante toda su vida para construir un patrimonio, pero su padre no lo creó en cero. En Israel, la tierra se heredaba. Quiere decir que el joven ha menospreciado el sacrificio de múltiples generaciones y de su padre y a su hermano también, con tal de convertir la parte que le toca en efectivo para podérselo meter a los bolsillos, porque ¿qué más se hubiera podido llevar sino dinero? ¿Me entienden? Y lo convierte en líquido, es decir, en dinero, en efectivo, y se va a una región lejana. Literalmente está implicando que se fue a un país extranjero. ¿Por qué los judíos no crían cerdos? Ni siquiera los toleran adentro de su territorio. Y al lugar a donde él se va a ir, crían cerdos. Quiere decir que él se va muy lejos, cruza la frontera y él se va a donde nadie lo vea ni le pueda decir nada. Él solamente quiere hacer con su dinero y con su vida lo que quiera, sin que nadie le reproche. Entonces, una vez que se va allá lejos, dice el texto que malgasta su hacienda. La palabra malgastar en el idioma original significa dispersar. Primero lo junta todo, es decir, lo malbarata, y lo junta todo y se lo lleva, y ahora está, pero por todos lados, él se está dando todos los gustos que siempre quiso, comprándose lo que quiso, invitando la copa allá a los amigotes, y más adelante incluso se nos va a decir en el versículo 30 que él se gastaría sus bienes con rameras. A ver, traigan la morena esa, a ver, tráigame la güera aquella, a ver, la chaparrita, tráigansela para acá. No, ese se dio todos los gustos que siempre le quiso dar a su carne. ¿Me entienden? Y lo que se temía es precisamente lo que sucedió. Pronto se le acabó su dinero. Pronto. De hecho, ahí cuando dice que vivió perdidamente, el texto original lee, vivió sin ahorros. O sea que él no tuvo escrúpulos en darse gusto lo que costara. ¿Cuánto cuesta eso? Échemelo. Aquí la botella del año, quién sabe qué, no, tráitela, esa merita. O sea, él no escatimaba en precios. Él malgastó todo sin pensar, sin ahorrar. Y lo que tenía que pasar, pasó. Como suele suceder, cuando lo había gastado todo, dos cosas pasaron. Se quedó sin dinero y segundo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Así pasa. Hagamos una pausa en este punto de la historia, que ni siquiera hemos llegado al fondo del problema. ¿A quién representa el padre? A Dios. ¿Y a quién representa este hijo menor? A los seres humanos pecadores. El hijo menor representa a aquellos seres humanos que aquello que han recibido de parte de Dios es más valioso para ellos que Dios mismo. Hay muchísima gente en el mundo que no tiene ningún interés en Dios. Lo único que les interesa es aquello que se les ha concedido en la vida, usarlo para su propio deleite, para sus vicios. Entonces estas personas se tiran a la vida viciosa, a la borrachera, a la bebida, a las drogas, a la prostitución o al sexo ilícito, a la inmoralidad. Estas personas andan de parranda en parranda, son mujeriegos o andan con varios hombres. Hasta que llega el punto, y ¿saben algo que se nota aquí en la historia? Cuando el joven vende la propiedad, hubo quien se la comprara, hubo quien aprovechara la necedad del joven, ¿no es cierto? Y cuando llega a aquel país extraño con su dinero, hubo quien le diera los servicios que él quería. Siempre va a haber alguien dispuesto a aprovecharse de un necio que quiere malgastar su vida y sus recursos. Siempre hay gente lista para aprovecharse de los despilfarradores. Y cuando todo se le acaban los amigos. Lo mismo pasa hoy en día con los seres humanos. Muchos seres humanos no se interesan en Dios más que en las cosas que puedan recibir de Él en la vida. Y lo que hacen es comen ansias por irse y vivir viciosamente. Y pasa exactamente lo que dice esta parábola. Llega el punto en donde se acaban lo que tenían. Se acaban su salud. Se acaban el dinero en los vicios, en las apuestas, en la bebida. Acaban con sus familias, sus matrimonios. Acaban con su salud. Acaban con su dignidad. Acaban en la vergüenza, en la humillación, en la indigencia. Así. Eso es lo que pasa con mucha gente, como es representada en la figura de este hijo menor. Cuando tú piensas, dices, no, pues ahora sí, ya, ¿qué va a hacer? Entonces nos dice el texto, volviendo al texto, observen. Cuando lo había malgastado, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre y en el 15 dice, fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Así que en este punto él se le ocurre un plan. Ya sé lo que voy a hacer. Pero en ese plan todavía no está Dios, ni su familia. Él se la está ingeniando, pero diciendo, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo sobrevivo? Entonces se le ocurre un plan de 3 pasos. Número 1, me le pego. ¡Ay, aquel me le pego! Porque eso de que se acercó en el versículo 15, literalmente se le pegó. Probablemente fue uno de los amigotes que conoció en la parranda, pero que no era tan necio como él y no perdió su negocio, nada más se aprovechó de este incauto que le invitara a la bebida o algo por el estilo. Y entonces él vino y se le pega y dice, dame trabajo. Y segundo era pegársele al hombre, conseguir trabajo y entonces finalmente comer y sobrevivir. Porque ¿qué puedes más que sobrevivir con la comida? ¿Me entienden? Se le pega al hombre y el único trabajo que consigue es cuidando cerdos. Eso ya era una humillación para un judío. El judío no tocaba los cerdos y a este le dan trabajo para cuidar cerdos. Esto era una humillación para él. Por si no saben, los cerdos no son muy limpios. ¿Verdad que no? Son muy sucios. Quiere decir que él cae a lo más bajo. Lo más degradante, lo más sucio, lo más repugnante para él. Y no conforme con eso, la historia dice que llega a un punto insostenible. 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nada, dice la Biblia de las Américas. Las algarrobas eran las vainas que crecían de un árbol que se llama el algarrobo allá en esa parte del mundo. Son unas vainas duras que solo se le daban a los animales para alimento, porque los seres humanos no podían masticarlas ni digerirlas. Hubieran tenido que cocerlas a fuego lento por días para que se medio ablandaran y que un ser humano pudiera comerlas. Así que se los daban a los cerdos. Dice que el joven estaba, miren hasta dónde llega la sinrazón de una vida así. Literalmente la palabra y deseaba, versículo 16, es y anhelaba. O sea, él estaba sintiendo envidia de los puercos. Yo me lo imagino con un costal de algarrobas Y el dueño ve, a ver, aliméntame los puercos, a ver, aquí te voy a estar observando. ¿Puercos? Pero es que yo soy judío. Bueno, ¿no quieres trabajo? Entonces él empieza a maquinar y dice, y ahorita de pasadita me voy a agarrar una algarrobita porque ya no aguanto. Y entonces ahí está echándole las algarrobas y ya, y el otro tal vez estaba viendo por ahí. Dijo, ahorita que se descuide el puerco ese. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto comer a los cerdos? Los cerdos se convierten en feroces cuando están comiendo. Intenta meterle la mano a un puerco que está comiendo, si la quieres perder. ¡De verdad! ¡De verdad! Son salvajes los cerdos a la hora de comer. Son salvajes. Cuando, aunque aquí leemos en el versículo 16, nadie le daba, el texto original literalmente dice, ninguno le daba. Y hay concordancia gramatical entre ninguno y los cerdos. O sea, lo que está diciendo Lucas es, ninguno de los cerdos les daba. No, esto es una cosa horrible. Como si el puerco dijera, ándale, mete la mano, ándale. Ándale, a ver cómo te va. ¡Ah, te va el puerquito! ¡Nada! O sea, ¿a dónde ha caído? Está luchando con los puercos, pero ni los puercos ahora están mejor que el joven. Eso es lo que está diciendo él. ¿Entienden? Como si el cerdo tuviera personalidad y dijera, lero, lero, no te doy. A ver, quítame una, ándale, mete la mano y verás. Llega muy bajo. Es muy triste. Solo aquellas personas que han crecido con un padre alcohólico, con un hermano adicto a las drogas, con un hijo perdido, renegado, saben lo que es realmente sufrir, ver cómo una persona que tú has estimado se degrada de una forma y se destruye. Es muy triste. Hay personas así. A ese tipo de personas, la gente y la sociedad normalmente les dice, no, ese ya está perdido. Está perdido, ¿no? Ya. Ya no tiene remedio. Le ha robado la televisión, la plancha a su propia familia para mantener su vicio. No, no, no. No, no, no, olvídate. No, no. Ya, ese es caso perdido. Así la sociedad cataloga a este tipo de personas. Pero aquí aparece Jesús y dice, pues esos son los que yo vine a buscar. Yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso lo va a decir Jesús aquí mismo en Lucas, unos capítulos más adelante, en Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra perder en español se usa en dos sentidos, cuando menos. Una, perder en el sentido de que estás buscando algo que has extraviado. ¿Está claro? ¡Ay, se me perdieron mis llaves! ¿Dónde están mis llaves? ¡Ah, ahí están! Ya encontré las llaves que se me habían perdido. Pero la palabra perdido se usa también en un segundo modo en español. La palabra perdido se usa en el sentido de hay una manzana, ya se pudrió, se engusanó a esa manzana, ya se perdió. Ya se perdió. Bueno, en Lucas 19:10, cuando dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, está usando la palabra perdido en el segundo uso. Si tú hicieras un estudio de la palabra en el original, Jesús vino a buscar lo que ya no tiene remedio, lo que se pudrió, lo que está literalmente echado a perder. ¿Me entienden? Las personas que aquellos de que la sociedad consideran una lacra, gente sin remedio, para Jesús todavía tienen esperanza. Para la sociedad no, pero para Jesús sí. Porque él vino a buscar esos, ¿entienden? Entonces, este joven representa a esos publicanos, recaudadores de impuestos, pecadores que tanto despreciaban los fariseos, que Jesús vino a buscar. Y sin ánimo de ofender, probablemente ese tipo de personas eran algunos de ustedes. Gente así. Gente de la que otros dijeron, no, este ya, no, ya. Pero Jesús puede hacer un milagro. Jesús puede hacer un milagro. Así que si tú conoces gente que está perdida, perdida, no pierdas la esperanza. Pero la esperanza está en Jesús, en nadie más, solo en Cristo. Cuando el joven toca fondo, ahora, ¿qué tiene que suceder en la vida de un perdido para que salga del hoyo? Aquí se nos da un buen cuadro. Versículo 17, entonces, volviendo en sí. Tiene que suceder una media vuelta, pero interior en la vida de una persona. Esta frase, volver en sí, es sinónima en otros pasajes de la Escritura con arrepentimiento. Eso significa el arrepentimiento, es dar media vuelta, es volver en sí. Lo cual nos dice con esta frase que este joven vivía en una sin razón, en una locura, en una ceguera, en un aturdimiento. Pero por un rayo de luz divina, él vuelve en sí, recupera la razón y dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy aquí? Y hay dos cosas relacionadas con el arrepentimiento que se nos revelan en este versículo. En primer lugar, él recupera su conciencia acerca de la bondadosa naturaleza de su padre, porque dice, volviendo en sí, dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Lo primero que él recuerda es cuán bondadoso es su padre. La palabra trabajador literalmente es jornalero. Es un trabajador que se contrata para trabajar por cada día. Y al fin del día se le paga su jornada, por eso se llamaba jornalero. El trabajo del jornalero era laborar todo un día y la responsabilidad del que lo contrataba era pagarle al fin del día su salario. Se le pagaba al fin del día. Pero el padre de este joven no solamente le pagaba su jornal, sino que les daba el lunch incluido, la comida, y se las daba en abundancia. Porque dice claramente el texto, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? No solamente el jornal, sino también pan y de sobra. Pan y de sobra. Mi hijo trabajó para un patrón que cada viernes, casi cada viernes, ¿verdad, hijo? Les compraba desayuno del restaurante y se los llevaba. A ver, ustedes que trabajan, díganme cuántos patrones hacen eso, ¿verdad? Entonces, cuando un patrón hace eso, se luce por ser un buen patrón, ¿o no? Y aquí el joven recuerda qué buen padre tenía, despierta. Lo que antes menospreció, ahora él empieza a valorar qué bueno es el padre. Segundo, qué mal estoy yo. Porque termina la frase del 17, pero yo aquí perezco de hambre. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ahora él entra en conciencia y dice, qué mal estoy. ¿Qué es perecer? Morir. Me estoy muriendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya me estoy dejando morir? No, y teniendo un padre tan bueno, y yo aquí estoy a punto de morir. Y él vuelve en sí y dice, no. Entonces, se le ocurre un nuevo plan. Ya su plan ya no era sobrevivir. Ahora su plan es volver a un estado digno. Y dice el versículo 18, aquí está el plan. En su mente dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Fíjense bien la raíz del cambio. Dice, padre, he pecado contra el cielo. ¿Qué representa el cielo? Dios, porque esta es una parábola, ¿no es cierto? Por primera vez en la historia, el joven reconoce que la causa número uno de su problema, ¿cuál es? Su abandono de Dios. Él sabe que lo primero que tiene que arreglar es con Dios. y se está arrepintiendo para con Dios y le reconoce que ha pecado contra Dios y luego contra su padre también. He pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. O también lee la otra versión, como uno de tus jornaleros. Se le ocurre hacer esto, ¿no? Y él hace un plan. Aquí es donde vemos nosotros la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Hay mucha gente que se tira al vicio, cae en las garras del alcohol, de las apuestas, de las parrandas, de las drogas, y un punto se siente mal y dice, no, qué mal estoy, si sigo así me voy a morir, no, qué mal padre soy, he perdido mi familia, mi matrimonio lo eché a perder por culpa de mi vicio, y se sienten mal y lloran. Una vez fui a predicar a una iglesia en otro país donde yo estaba, y llegué temprano, antes del servicio, y pues en lo que estaban listos ahí para empezar, yo me di cuenta que enfrente de la iglesia, cruzando la calle, allá enfrente había un borrachito, tirado, bien alcoholizado. Y dije, no, pues en lugar de estar aquí sin hacer nada, voy a ir ahí. Le voy a hablar del Señor a este pobre prójimo. Y me acerqué con él y le dije, oye, pues mira, tienes esperanza, Cristo puede cambiar tu vida. Y él empezó a llorar. No, yo he echado a perder mi vida, no. Y empezó a lloraba por todo el mal que él había hecho. Lloraba mucho, sentía muy mal por lo que había hecho con su vida. Yo le decía, pues haz algo al respecto, ven a la iglesia, ven para que escuches. Y decía, no. Entonces hay gente que se siente mal por lo que ha hecho, pero no hace nada al respecto. Eso se llama remordimiento. Pero eso no tiene ningún provecho. Entonces, el arrepentimiento es sentirse mal por lo que has hecho, pero cambiar, hacer algo al respecto. Ahora, este joven, hay cosas que él no puede cambiar. Él no se puede vestir con nueva ropa porque no tiene nada, es un miserable, apestoso, mugroso, flaco, raquítico. No puede él cambiar su propia condición, pero sí puede hacer algo. Puede arrepentirse y puede volver a su padre. Eso puede hacer. Y es lo que se determina hacer. Reconocer su pecado y volver a su padre. Y volverse. El pecador que quiere salir del hoyo y se la pasa llorando, pero no hace lo que tiene que hacer. Entonces, no es diferente que el que no se siente mal. Porque sigue allí. Para que un vicioso, un perdido, salga del hoyo, tiene que arrepentirse de delante de los ojos de Dios. Tiene que reconocer su miseria y tiene que volver a Dios. Así como está, tiene que volver a Dios a ver qué hace Dios con él. Y vamos a ver qué hace Dios con este joven en la próxima entrega de esta serie. Porque no nos va a dar tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Así que lo vamos a dejar para la próxima, terminar esta historia tan bonita y tan profunda, pero que nos sirva a nosotros, en primer lugar, a modo de conclusión hasta este punto, ¿cuál es nuestra actitud hacia los perdidos? ¿Ni siquiera lo intentamos? ¿Te imaginas si alguien así hubiera pensado con respecto a nosotros? Probablemente no estaríamos aquí. Pero alguien se animó a orar por nosotros y hablarnos de Cristo. Si tú conoces personas así, ora por ellas. Y pídele a Dios que les mande un rayo de luz para que estén dispuestas a arrepentirse y acercarse al Señor. Vamos a detenernos en este punto y dar gracias a Dios porque Él nos alcanzó. Amén. Padre, te damos muchas gracias por la historia que acabamos de considerar y sus lecciones para con nosotros. Queremos orar hoy por aquellas personas que recordamos y ahorita en nuestra mente sus rostros, sus nombres pasan y quizás alguna de estas personas está viéndome a través del video, sintiendo que su vida ha sido un desperdicio, un fracaso, que ya no tiene nada de esperanza. Pero escúchame hoy, Cristo vino por personas como tú. Aunque se enojen otros, si tú estás dispuesto a reconocer tu miseria y volverte a Dios y decirle: Dios, he destruido mi vida, he desperdiciado todo lo que me diste viviendo perdidamente y ahora estoy cosechando lo que sembré. Pero si tú le dices: Dios, perdón, he pecado contra ti, Dios mío. Yo me vuelvo a ti, Dios. ¿Puedes hacer algo por mí, Dios? Aquí estoy. Señor, quiero orar por personas así. Y quiero orar por los cristianos que conocen personas así, para que no pierdan la esperanza. Porque mientras hay vida, hay esperanza de que un perdido se arrepienta y se vuelva a Dios a través de Cristo. Oro por ellos hoy en el nombre de Jesús. Amén.